Es una quebrada que merece de ser más conocida. Si siempre fue presentada, la quebrada de los Lúcumos era únicamente una basura. Pero era antes del estallido y de la pandemia, época donde numerosos vecinos de esta quebrada de Playa Ancha, que se ubica precisamente entre Porvenir y el Primer Sector, decidieron de investir la zona. Hoy es una comunidad que tiene una personalidad jurídica. Si el medio ambiente, proteger la naturaleza, cuidar su entorno y tener un espacio verde para la zona son los principales temas y retos de la quebrada, en realidad son muchas más cosas que se juegan para mejorar de manera general la vida de los barrios cercanos a la quebrada. Segunda parte de la entrevista con cuatro miembros de la comunidad de la quebrada Los Lúcumos. Hablamos particularmente de los proyectos y de la mirada por el futuro y de los numerosos problemas que se enfrentan a la gente de la zona. De hecho, en este espacio también tenemos intención de hacer un tipo museo o un museo con cosas que se han encontrado acá en la... Como dijo la Melissa, el tema de los vestigios que hay, que se han encontrado en las distintas limpiezas que hemos hecho. Entonces queremos montar con otro compañero que es Pedro, que es arqueólogo y tiene esa intención de montar aquí un pequeño espacio con hacia la memoria de Porvenir, digamos. Con lo acantilado también. Claro, el santuario de la naturaleza. Eso igual es algo importante, porque, como te decía, nosotros una de las principales ideas del parque es hacer una entrada a lo que es el santuario de la naturaleza, que no existe. Y eso es algo súper ilógico, o sea, como el único santuario de la comuna de Valparaíso no tiene un acercamiento a sus poblaciones. Muchas de las personas, la mayoría de los pobladores de Playa Ancha no saben que viven en un santuario de la naturaleza, no tienen ni idea. Y es obvio, pues si nadie les ha enseñado, ¿cómo van a saberlo? ¿Cómo van a darse cuenta? Construyeron la calle, hay una carretera aquí, no sé si lo han visto, el puente. Ese puente nosotros decimos, y tajantemente, ese puente no trae ningún beneficio para nosotros. Esa carretera no trae ningún beneficio para nosotros. Claro, beneficio al puerto, el puerto ni siquiera tributa en Valparaíso. La carretera trae contaminación acústica, es muy fuerte, es común escuchar los camiones hasta aquí. Trae basura porque los camiones botan la basura hacia afuera, está lleno de basura. Y aparte genera como una especie de división de las personas con nuestro santuario. Porque para llegar al santuario tenéis que cruzar la carretera, sí o sí, es peligroso. Entonces, todas esas falencias que vemos, tratamos de poder suplirlas con esta iniciativa. Y aparte igual, nosotros tenemos claro de que tenemos, por ejemplo, el derecho a la protesta, creemos en el derecho a la protesta, creemos en que nuestras necesidades debemos exigir que se solucionen. Nosotros aquí tratamos de nosotros apoyar estas necesidades, pero creemos de que existe un ente, tanto municipal, que es algo más local, como global, como que el Estado. Claro, que son entes que tienen que suplir estas falencias que existen. Y en eso hemos ido ahí tratando de... Hemos estado trabajando en eso, claro. Sí. Bueno, la historia un poco de ese cuento, o sea, lo que yo he averiguado... Ese puente se construyó sin ninguna consulta ciudadana. ¿Por qué? Porque en esa época había muy pocas juntas de vecinos activas o organizaciones que se pusieran a esa construcción. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos llegaron y construyeron, ¿cachai? Se ganaron la... Hicieron una mala licitación a una empresa, a una cierta empresa y el puente lo construyeron, ¿no? ¿Cuánto fue construido? Creo que fue el 2010, ¿no? No, antes. No, antes. 2006. Creo que es 2006 se terminó de construir. Por ahí, claro. Pero fueron como 3 o 4 años de construcción. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es ver que el año 2006 se construye esta carretera y recién el año 2007 se declara como santuario de la naturaleza. Siendo, esperaron a eso para poder declararlo. Porque, ¿y por qué se llama Atanquilado Federico Santa María? Porque Federico Santa María era un filántropo, ¿ya? Creo que el testamento fue el 1915, el de haber fallecido por esa fecha. Él era millonario y era dueño de todos los terrenos, de la quebrada Los Lúcumos hasta la Laguna Verde. Era un terreno gigante. Y él dona todos estos terrenos, los dona a la Casa de Beneficencia de Valparaíso. Y se los dona para que aquí se haga un parque. Eso dice, él dice eso. Que aquí que se haga un parque nacional, no sé con qué figura existía en ese tiempo. Pero esa era la idea de él, el donarlo para un parque. Y que del año 1915 recién el 2007 se declare como santuario de la naturaleza es algo, y más de la mitad del terreno que él donó está construido. Se utilizó para otros fines que no eran los que él postuló, él donó. Podríamos hablar de las problemáticas. Pues, las problemáticas, como ya nombramos, tenemos la basura, tenemos el abandono de animales. Tenemos claro, los animales domésticos que abandonan aquí el riesgo de incendios. Los incendios por los eucaliptos, por la misma basura. La carretera. El colector. El de planta, agua servida. Claro, la planta de Loma Larga. Sval es la empresa que entrega el agua. ¿Ya? Es una empresa española que está concesionada y es la encargada de dar el agua. Bueno, de tratar el agua potable y el agua servida de la quinta región, más o menos algo así. Claro, todo esto después de la dictadura se empiezan a crear estas empresas privadas, extranjeras más encima, que nos administran los recursos naturales y nos venden el agua. Y ellos ponen la planta de Loma Larga aquí en el primer sector, que nosotros estamos aquí en Porvenir. Ellos el primer sector, la otra ladera de la quebrada. ¿Ya? Y ahí se tiran en un colector de más o menos de un metro de diámetro, de un kilómetro de largo. Sí, en un colector se tiran todas las aguas servidas del Gran Valparaíso. Sí, bueno, según ellos, las aguas del Gran Valparaíso llegan acá, se le hace un tratamiento, en esa planta se le hace, no sé, eso es lo que tienen que, sí. Se tiene que corroborar, sí. Si realmente se le hace el tratamiento y después a tubería. Ese tratamiento se va a una tubería larga, no sé de cuántos metros, y como un kilómetro al mar. Como un kilómetro al mar y se desecha. Supuestamente es agua tratada. Claro. Pero por ejemplo, si esa planta recién la construyeron ahora, así como que dijeron, vamos a hacer una planta de Loma Larga, esa planta no la pudieran haber construido por todos los parámetros medioambientales que existen. Como fue construida antes, está. ¿Ya? Pero nunca nadie dijo. Cambiemos la forma de hacer las cosas o mejoremos el tratamiento, nadie. O hagamos otra. El año pasado, la UPLA, que es la Universidad de Peñancha, el hub de la UPLA, que es como el laboratorio científico, ellos hicieron junto con pescadores y vecinos de acá, fueron a tomar muestras del mar. Y la porción de coliformes fecales, que es como lo que se mide, era altísima comparado con el nivel mínimo que 12 veces al año. Era así, pero una cantidad impresionante. Las manchas eran café, eran gigantes. Como si el agua no era tratada. Como si no se hubiese tratado el agua. Claro. Entonces ellos dijeron, no, el Val lo primero que dijo fue, no, eso viene de otro lado. Viene de la gente que tira el agua servida, las tomas botaron ahí. Pero no, esa cantidad no hubiese subido tanto el nivel. Entonces, eso está ahora en juicio. Esval demandó a la UPLA por acusaciones falsas. Así que ahí vamos a ver qué resulta eso, pero hay una contaminación tremenda al santuario. Claro, porque el santuario es, si bien es solo la tierra, solo el territorio, pero el mar y el río confluyen igual. Pues. O sea, hay registros de que aquí vienen ballenas de repente, se acercan unos acantilados y todo eso esos ecosistemas se ven alterados por la mancha, aparte que la corriente de Humboldt viene desde el sur, ya en el sur hacia acá, por lo tanto si la planta está ahí todo se viene hacia abajo. Todo eso lleva, tarde o temprano va a llegar a la contaminación, a la playa de las Torpederas, que es la más cercana, y de ahí hacia allá. Entonces, y claro, pues los pescadores de la caleta del Membrillo se ven afectados en sus zonas de manejo por la planta, porque también por aquí tiene zonas de manejo, así que el MIMBU, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se acercó aquí porque ve la quebrada como una oportunidad para desarrollar un parque urbano. ¿Ya? Los parques urbanos son, una iniciativa, un proyecto de ley que se modificó porque había uno antiguo, ¿ya? Y se modificó para que las comunidades, la gente que habita los territorios, pueda definir qué quiere como un parque, ¿ya? Y de hecho es algo que asusta a veces, o no hemos dado cuenta de que decir parque urbano y todo dicen así como, oh, cemento, o claro, como que esa es la idea de parque urbano que uno tiene. Pero esto nos lleva, va más allá, porque al final las comunidades, tanto como la gente, las organizaciones del territorio, como las juntas de vecinos, podemos dar nuestra visión de lo que soñamos como parque. Porque nos pasó con el FPA, que es el Fondo de Protección Ambiental que da el Ministerio de Medio Ambiente. Y que esos son 30 millones. ¿Ya? Esos 30 millones, nosotros hicimos el proyecto, que es lo que más nos surge, parar la basura. Nosotros en estos momentos somos el muro de barrera de la basura hacia la quebrada. Y por ende dijimos, ya, esta es la problemática que más nos ocupa tiempo, energía y todo. No podemos avanzar en lo que queremos avanzar, que es la recuperación y quizás más ser comunidad con los vecinos, tratar de invitarlos y ser más gentiles con ellos. Pero tenemos la situación de la basura, en donde también causa un desacuerdo con los vecinos. Entonces, ya nos quitaron un punto limpio porque se generaba basura, en donde nosotros reciclábamos solo botellas de plástico y vidrio, pero los otros vecinos tiraban basura. Por ende, nos tomaban a nosotros como los que ensuciaban el espacio. Traer esa inversión acá a la población, que está totalmente abandonada. Si bien ese proyecto, claro, no nos fue bien en la postulación, yo estoy seguro que tarde o temprano va a salir, o lo vamos a postular de otra forma o algo así, pero va por ahí, porque es una necesidad urgente que tenemos el tema de la basura. Entonces, y esto desgasta emocionalmente, desgasta mucho. Energéticamente desgasta demasiado, porque estamos todos los días pensando qué vamos a hacer. Todos los días, yo creo que no hay ningún minuto en que no pensemos en qué vamos a hacer con este espacio. Nos juntamos, hablamos los temas, discutimos los temas. Haciéndole un buen combate a la basura y a la gente que se acostumbra a botar las cosas cuando está la batea, no tirarla derechamente a la guerra, o sea, como ha seguido pasando. En menor cantidad, pero igual pasa, pero igual sucede, ¿no? Claro. Aparte que igual es una problemática, o sea, los vecinos no saben qué hacer con sus residuos. Claro. Ellos no saben manejar residuos. No saben qué hacer con sus residuos. De separar su basura, por lo menos, o sea, lo orgánico de lo no orgánico, del plástico, del vidrio, las cajas. Lo que se hace aquí, tengo tanto volumen en mi patio, ya le pago una moneda al pastor en esta esquina. Él me da lo que hace. Y la va a botar a la basura. O sea, a la quebrada. Claro, y este es su lado, o es directamente al santuario. A veces ellos sí, ya uno puede decir, ya nos dicen, no tenemos recursos, no tenemos, no sé, camiones, bateas, estamos cortos de, no sé, de basurero. Pero eso yo creo que tiene que ser un trabajo, ¿no? O sea, no solamente llegar para la foto, o sea, cuando nosotros les juntamos la basura y después sacan la foto y se van, ¿cachai? Eso no puede ser. Como que a veces siento que se siente que no se avanza, o que es difícil o imposible hacer algo, y como que siento yo que nuestra iniciativa o nuestro ímpetu tiene que estar a algo más esperanzador, ¿ya? Como apelar a de que realmente, por más pequeño que sea la acción, va a tener una consecuencia que va a traer un resultado favorable, ¿ya? Y en ese sentido, creo que el tema de la educación ambiental o de la regeneración a la que estamos apelando es súper reconfortante. Por ejemplo, no sé, pues ver los arbolitos crecer, uno dice ya un año a otro como que no están creciendo, crecen mucho, y eso que ahora tenemos manguera y todo, pero yo sé que a largo plazo se van a ver los efectos de lo que estamos haciendo hoy día. En efecto inmediato no está, no, lamentablemente no existe, o sea, ya limpiamos, ya puta, ojalá dure un mes, como digo, ya, pero creo que a largo plazo uno lo que estamos haciendo nosotros es lo más difícil, que es empezar algo, ¿ya? Lo más difícil es sentar las bases de un trabajo territorial o comunitario para que después esto pueda verse los frutos. Y estos frutos, de verdad, yo digo, 10 años más a lo mejor, 5 años más, vamos a mirar y decir, oh, buena. ¿Por qué? Porque los niños que ya los educamos ya van a estar más grandes, ya van a ver las cosas de otra forma, van a tener hijos a lo mejor, y quizás les van a enseñar otras cosas, ¿cachai? Quizás cuántos de estos niños a los que han venido a hacer los talleres, no sé, se interesan por la ciencia, y esos cambios minúsculos, individuales a lo mejor, van a llevar a cosas distintas a futuro. O sea, probablemente seamos nosotros quienes les mostramos algo por primera vez en la vida. Y no sé, pues cuando hablamos del lúcumo y de su historia antigua y que se convivía con la megafauna, que es el tigre dientes de sable, y la cuestión de los niños así como que, ¡wow! Así como que imaginan todo. Y ahí es donde uno puede decir, claro, pues, está como tema de ficción o de imaginario que pasó, sucedió aquí antes de nosotros como especie. Claro, ¿y qué va a pasar ahora, chiquillos? ¿Cachai? Y vamos caminando y dicen, ¿y por qué hay tanta basura? Y ellos mismos se cuestionan y dicen así como, no, pues la basura no le hace bien a todo esto que estamos viendo. Entonces yo creo que, claro, hay muchas problemáticas, muchas falencias y todo, pero hay que como tratar de alguna forma de aferrarnos a las cosas positivas que estamos generando. Este grupo humano que se ha creado a base de recuperar este espacio, creo que es lo mejor que ha ganado, aparte de reforestar, de traer otra visión a la población, es lo que se está creando como grupo humano también. Porque tenemos toda la misma visión, la misma manera de trabajar. Después nos reunimos de cada jornada, nos reunimos, almorzamos juntos, compartimos tiempo de calidad, con nuestros hijos también, los incluimos, porque varios acá somos padres, y traernos acá y trabajar en conjunto, ya le está dando una mirada, incluso, claro, distinto, algo que en verdad llena más que estar ahí apaleando. Bueno, creo que es como lo mejor. Después que ya no, después de mucho tiempo volvieron los niños aquí a la cancha a practicar deporte, por lo menos. Claro. Sí. Es una escuelita que se formó dentro de pandemia también. Y cada vez que, o sea, con los primeros convocatorias llegaron pocos niños, pero después ya 15, 20 niños, 30 niños han llegado a veces, un día sábado o un día domingo, cuando la profe tiene tiempo, las cambia a sábado o domingo, pero llegan los niños, están comprometidos porque les gusta, ¿sí? Esa está comandada por dos mujeres, imagínense. Y acá la junta de vecinos, la mayoría están comandadas por mujeres. Es la única junta de vecinos que no está comandada por mujeres, pero hay una mujer que es secretaria, que es la PAME, y yo soy el secretario, soy el tesorero, y el Juan Cataldo es el presidente. Sí, claro. Pero todas las demás juntas de vecinos que están aquí en este territorio están comandadas por mujeres. Sí, correcto. Sí, para nosotros como mujeres, dueñas de casa, preocupada por nuestros hijos, por nuestro ambiente. No, no sirve tanto este espacio porque hay un dato muy, muy curioso de que el 90% de las mujeres dueñas de casa no disfrutan de áreas de espacios en común, porque solo se concentran dentro de su hogar. No tienen el tiempo o no se hacen, no se abren el tiempo de poder incluirse en estos espacios colaborativos, por redes sociales, la junta de vecinos. Nos quieren mucho, todos nos tratan súper bien, también devolvemos lo mismo, somos muy cordiales en tratarnos, aunque sea la vecina que tenga problemas de adicciones y que en algún momento llega en bola de pasta, como se dice, llega acá, llega a conversar. Yo la atiendo, yo la abrazo. La escuchamos. Le escucho su historia. ¿Sí? Entonces, es también entregar lo que uno tiene. Un momento de contención, sobre todo. Sí, ellas necesitan ver otras cosas, ser escuchadas. Sí. Quizás lo más probable es que tengamos pronto un programa de salud que quiere, desde el mismo sector, quieren venir a reunirse con nosotros. Sí. A mí me interesa mucho traer programas para las mujeres, es lo que más me interesa aquí en este sector. Porque al final estas poblaciones son madres, padres, con muchos hijos y con muchos problemas. Como que las llenan de otra forma. Y ahí es donde la adicción es... Claro. Es altísima la adicción aquí, sobre todo la pasta base. En mujeres. Es muy en fuerte. Madres. O sea, es justamente el abandono de la basura de aquí era... Estaba dado porque esta zona era como usada para eso, porque es oscuro, porque aquí no se ven, venían a fumar acá, fumaban aquí en la escalera, y claro, pues, al vernos a nosotros ya se aleja, o uno también, porque claro, uno se aburre a veces y es como, no, váyanse para otro lado y todo, pero en el fondo igual uno entiende que, claro, esa persona quizás que vivió, que lo llevó a estar así. Pero yo sé que aunque ellos estén en una adicción o tengan estas problemáticas, estas necesidades, ellos al ver niños o al ver plantados, ellos también están teniendo un bienestar. Sí. Ellos también pueden cambiar y ver las cosas de otra forma. Su cerebro empieza a generar dopamina distinta. No es placer momentáneo. Porque la misma gente aquí, la misma gente que es drogadicta y viene a consumir pasta base aquí, nos saluda. Oye, compañero, ¿qué están haciendo? A mí me han entregado llaves, así como cosas que se pierden. Me dice, oye, usted que está aquí, mira, me encontré esto por si alguien se le perdió. O cosas así, como, entonces es como que también le da una zona de seguridad para ellos. Era nuestro guardaparque. Teníamos un guardaparque. ¿Verdad? Buruña. El famoso Buruña. Era un chico que vivía en la quebrada. Que tenía su ruca. Ya él. A veces traía basura, como a veces sacaba cosas para vender. También porque aquí, de la basura. Él vivía de la basura, ¿verdad? Buscaba la basura para vender cosas. De reciclaje. Claro. Entonces él permanentemente estaba aquí, entonces cualquier información le preguntábamos a él qué pasaba. Y él no decía. Lamentablemente murió hace poco de decirlo así. Ya no aguantó, su cuerpo no aguantó. Estuvo una semana súper mal, complicadísimo. Así que empezamos a investigar su área, más abajo de la quebrada. Y ahí nuestro compañero encontró su cueva. No, pero él vivía como 20 años viviendo en una cueva de la quebrada. Y encontró un lugar como cercano a su... Donde él habitaba. A su morada, y ese vendría siendo el cuarto lugar como adulto ¿Qué se encontraría dentro de la quebrada? De la especie del lúcumo solo habíamos encontrado 3 árboles adultos y este era el cuarto que encontramos. Sí. Sí, lo bautizamos como el lúcumo del Puruño. Sí. En honor a él.